Y seguimos así. ¡Yeah! Para Carlitos. ¡Hey! Para Víctor. ¡Hey! ¡Vamos, vamos! 8 de diciembre 2021. Grabando en vivo. Vía Facebook. Yo tengo una placa chula que la quiero mucho. Me brinca, me salta la guacha, me sabe las drogas. Me brinca, me salta, me sabe las drogas. Esa plaquita que tengo es toda una chusmería. Esa plaquita que tengo es toda una chusmería. Se pone a chupar conmigo, me carga todas las pilas. Se pone la gente barrio Patricio. Yo tengo una placa que me tiene loco. Yo tengo una placa que me tiene loco. Cuando se me venía, me pone nervioso. Cuando se venía, me pone nervioso. Yo tengo una placa que me tiene loquito. Yo tengo una placa que me tiene loco. Yo tengo una placa que me tiene loco. Yo tengo una placa que me tiene loco. Yo tengo una placa, como Pedrito, como Rubensito, Waltercito. Cuando se venía, me pone nervioso. Yo tengo una placa que me tiene loquito. Para el flaco era. Lleva para Adri, para Marcelito, para Doña Nelly. Vamos para Nachito, todos ahí vamos. Vamos Tutuca. Para Waltercito Nociones. Yo tengo una placa chula que la quiero mucho. Me salta la guacha, me sabe las trocas. Me salta, me sabe las trocas. Esa plaquita que tengo es toda una chusmería. Hola, Pame. Toda una chusmería. Se pone a chupar conmigo, me carga todas las pilas. Se pone a beber conmigo. Yo tengo una placa que me tiene loco. Yo tengo una placa que me tiene loco. Cuando se me mira, me pongo nervioso. Para el negro mate. Yo tengo una placa que me tiene loco. Yo tengo una placa que me tiene loco. Yo tengo una placa que me tiene loco. Yo tengo una placa que me tiene loco. Yo tengo una placa que me tiene loco. Yo tengo una placa para Luche. Cuando se me ría, me pone nervioso. Yo tengo una placa que me tiene loco. Yo tengo una placa que me tiene loca. Yo tengo una placa que me tiene loco. Yo tengo una placa que me tiene loquito. ¡Hey, hey! ¡Vamos, hey, hey! ¡Vamos, Rubacito! ¡Vamos, Pame! ¡Vamos, Waltercito, Pedrito! ¡Vamos, Nero Maki! La placa cuartetera me pone mal, la placa cordobesa me pone mal, la placa.